Bienvenidos. Somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa que hemos llamado Los Anormales. No sé qué temporada, ni qué número de programa, ni nada cuatro, de eso. Cuatro. Temporada número 4 y el número de Four programa... Season. Claro, el número de programa es el 3647, ¿no? Más o menos. Ah, está bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, como les decía, a Los Anormales. Mi nombre es Ale Leguizamón y voy a empezar a presentar a mis compañeros y compañera. Y así arrancamos con este programa que viene muy, pero muy cargado. A mi izquierda se encuentra... Ángela. Hola, buenas tardes. Bien. A la extrema izquierda, diríamos, ¿no? Extrema izquierda. Extrema izquierda, manera, obvio, sí. Aunque la remera del ejército zapatista la tiene Hernán. Sí. La extrema izquierda de esta mesa, mi nombre es Pablo Nievas. Y no sé qué más decir. Bien, bueno, no digas después, nada y después guardátelo para el guardátelo para el desenlace. Un llamado a la solidaridad para Dani Guidi. ¿Qué pasó? Que tenía que venir y no vino, como buen político. Ah, y habrá perdido el colectivo. Mintió. Y habrá perdido el colectivo, sí. Viste cómo es. Okay. A veces. Tiene auto. Bueno, y aunque no le va a gustar nada, a mi derecha... Bueno. Se encuentra en realidad es un poco a la derecha tuya, en general. Es a mi derecha, sí. Porque sí. Vos sos ultra izquierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una cuestión de la ubicación nada más en la mesa. No, tiene no sí, obvio. Y bueno, y el que la pasa peor, que está a la extrema derecha, claro. Es Mati, si querés acercarte al micrófono. Está lejos, saludar, puso cara de estoy lejos para hablar. Bueno, y ahí se está levantando. Ahí se está levantando. Cuando va a sacar, cuando ataja. Porque la idea es que saluden todos, ¿no? Hola, quería saludar a usted por invitarme. Por ahí no me invitaron, pero vine. Bueno, igual. Bien. Vale por una invitación. Bien, vale por una invitación. Mati está ahí a full con los mates. ¿Están armando un programa, Mati, ustedes? ¿Más o menos? Más o menos. Puede ser que vuelva bueno. Pequeños Talentos. No, mentira, va a tener otro nombre. No sé cómo se va a llamar. Pero parece que viene un programa. Ojalá, ojalá. Programa Gamer. Bien. ¿No? ¿O estoy diciendo mal? Una sección Gamer va a tener. No entiendo qué es Gamer. Bueno, ayornate. Ayornate. Bueno. No. Claro, sí, gamer de juego, joystick. De juego, game. Ah, game, de juego. Bueno, perdón. Claro. Bueno, hoy tenemos muchas, pero muchas cosas. Ah, perdón. Me olvidé de presentar a nuestro operador a la técnico. A la claro. En la operación técnica y puesta en el aire. Qué bien, sí, operación técnica y puesta. A mí no me sale nunca. Operación técnica y puesta en el aire, se encuentra nuestro compañero Daniel Zambrana, a quien yo ya diría que le pasemos un micrófono para aquel lado, así después podemos debatir sobre un par de cuestiones. Dale, ¿no? Porque hoy es un programa debatible. Sí, hoy es un programa muy debatible. Siempre es debatible, pero hoy claro, necesitamos pero la hoy, mirada de un experto. Y más que nada porque vamos a hablar de periodismo, y la claro. Tiene bastante, bastante clara, un poco más clara que nosotros, obviamente. Así que capaz que pasamos un micrófono para el otro lado, capaz no. Vamos a ver si pasa un micrófono para aquel lado y se larga el debate y Dani se engancha con nosotros. Bueno, hoy tenemos muchos, pero muchos temas para charlar y no me quiero olvidar de las vías de comunicación. 15 66 90 50 02 15 66 90 50 02 Si tenés mucho crédito o mensajes gratis, podés utilizarlo en Y si cargaste el SOS y te quedan claro, 15 mensajes, mandá. Igual lo vas a tener que pagar como 10 pesos más, así que... Y sí, cuando obvio. Lo cargues te lo van a descontar. Seguro. Y podés llamar y comunicarte con nosotros. Estamos abriendo el Facebook de Los Anormales, que Los Anormales Tincunaco o barra Facebook, o no sé cómo es en realidad, porque sí, ponen los es anormales difícil encontrar en la dirección de... No, ponen Los Anormales en el Facebook y estamos ahí. Tal cual. Por lo menos también yo hago eso. Se puede escuchar este programa online, sí, a través del blog de la FM Tincunaco, que es fmtincunaco.blogspot, y ahí hay un streaming que vos apretás ahí y escuchás en vivo y en directo, sí, Los Anormales. Y ahí tengo y otro, una aclaración. Tengo una aclaración, porque hoy a la mañana me dijeron que los compañeros de la radio estuvieron laburando con eso y pusieron un par de streaming más, porque el que tenían al principio, había algunos servidores tenían problemas para abrirlo y no se podía reproducir. Eso se llama espejos, ¿no? O algo así. Cuando vos pones varios links. No sé. De hecho, hay servidores que crean otros links. No sé. Yo creo que son links que facilitan otros servidores y no el mismo que tenía antes. Perfecto. Creo, perfecto. O sea que es más fácil escuchar este programa, claro, y todos los programas de la Tincu. Claro, exactamente. Así que ahora es más fácil. Se dificultaba antes. Y aparte antes, es ilimitado ahora. Claro, sí, sí, ¿podemos, sí, mandar un saludo también, ya que estamos en el tren de mandar saludos, a la gente que está haciendo el trabajo de embellecer, si se puede decir, sí, las instalaciones de la FM Tincunaco, uh-huh, que son quiénes, muchachos? Ahí vino, la supervisora, Silvi Viva, está la compañera haciendo Silvi gesto Vivas. De ojito, sí, ustedes. Como no podía faltar la mirada dura y recta. Bien. Ahí está. Bueno, y después tuvimos... Pero ella sola no está. No, obviamente. Está Anaí, que es nuestra profe de murales en la biblioteca y también una de las personas que lleva adelante el programa Ciruja del Arte. Está su compañera, que ahora me van a decir el nombre. Hernán, ¿se lo acuerda? ¿Vos te lo acordás, Hernán? No. Perdón, ¿eh? Mal ahí, ¿eh? Estuvieron comiendo con ella y no se saben el nombre. Dani... Barbie. Ahí está, Barbie. Bien. Bueno, Yami y Gise, que son el dúo dinámico. El dúo dinámico, el equipo estable. El equipo estable, claro. Equipo titular. Claro, exactamente. Son las gemelas fantásticas, están ahí a full con la pintura y embelleciendo, como vos bien decías, la radio un poco, ¿no? Con unas figuras de Morón, que no tiene nada que ver con Liniers. Sí. Pero va a ser de... un dibujito de ese estilo, parece ser. Claro, y está bueno porque están haciendo ahí un pequeño mural, un mural dentro de la radio y está quedando muy lindo, ¿eh? Yo quiero estar en el mural, que me dibujen. Un poco egocéntrico, ¿no? El pibe. Y bueno, sacate una foto y hacela, capaz que en algún lado tenía. No, que hagan así nomás. Ah, bueno, está bien. Bueno, sí. También está Sofi Nievas ahí a full pintando. Ah, Sofi, sí. Que no quiere siempre largar. Está acá adentro Sofi hoy. Sí, hoy. Y hoy no, hoy fue hoy adoptada. No... Es verdad. Sí. Bueno, y también saludamos al compañero desde Alemania, Tomás, que está conectado y que dentro de un rato va a estar comentándonos cómo anda la vida por allá y, bueno, algunas cosas que tiene ahí preparada para sumarle a los anormales del día de hoy. Bien, bueno, y entrando un poco entonces en los temas que vamos a estar charlando hoy en Los Anormales, vamos a charlar sobre la información en este país. ¿Podemos informarnos o informar? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿podemos informarnos realmente? Voy a buscar en el diccionario qué quiere decir informar, así bien el concepto, sí, de informarse. Bien. Para ver si nos sirve de algo. Claro, o sea, la pregunta sería, de nuevo, Hernán, repetimos. ¿Podemos informarnos realmente? Bien. Y bueno, nos va a remitir a alguna cuestión ahí platónica, porque lo que les comentaba a los compañeros de Los Anormales, incluyéndolo a Dani Zambrana antes de hacer esto, era que a mí me remite un poco a la figura de la alegoría de la caverna que vamos a andar explicando. Si alguien que está escuchando, sí, sabe qué es, joya, manda un mensajito. Buenísimo. Si quiere. Y si no, vamos a estar contando qué es para ver si hay alguna similitud, como nos parece o no. Uh-huh. Y vamos a ver si llegamos a alguna respuesta. Ojalá que lleguemos a alguna respuesta. Sí. La alegoría de las cavernas tiene un montón de mensajes que están buenos y que son como bastante copados para entender, así que... Bueno, también vamos a estar charlando sobre el concepto de prosumidor. Ah, es, ¿sí?, verdad. Sí, eso me lo robé bien. Ahí vamos a tratar de... Pablito se estuvo robando un par de conceptos, así que vamos a charlar. No, y viene muy como el tema de esta pregunta, si podemos informarnos o no. Además de todo eso, desde México, ¿sí?, se vienen los zapatistas. Pinche cabrón. Andando. Y bueno, acá el compañero Hernán y Angie también va a tener un poco de colaboración en un segmento donde vamos a estar contando qué son los zapatistas, cuándo nacen, cómo nacen, por qué nacen, qué hacen, qué no hacen. Bueno, todo. Es verdad. Exactamente. Bueno, y además de eso, obviamente, como todos los días... Como todos los días sábados. Como todos los días sábados. Claro, como todos los días que sábados. Es un hermoso sábado, hay que decirlo. Sí, sí, sí, sí. Hermoso para dormir. La verdad que yo, está... No, hay sol, no da para quedarte durmiendo. Perdón. Dormí cuando está lloviendo. Pasa que ayer hice mucha actividad física y me duele todo. Y estoy bueno, viejo ya, ¿no? No, bueno, pero cuando haces actividad física y te duele es porque tu cuerpo te pide más. O sea, tenés que salir sí, más. Tengo que salir a romper la rodilla hasta que se deshaga. Sí, obvio. Eso hasta que no te haga una fractura expuesta, no pares. Okay. Los consejos del doctor Ale. Para no, autodestruirse. No, no me hagan caso, no me hagan caso. Bueno, vamos a estar charlando sobre el Notibiblio, como les decía. Sí. Y el 15 hay un evento muy importante en la biblioteca. Vamos a estar cortándote sobre ese evento también. Y para cerrar todo esto, el broche final, vamos a estar escuchando a Angie con el cuentito. Un poema. Bien, bien, buenísimo. Bueno, no sé si compañeros, yo me olvido de algo. Estamos listos para mandar el primer tema. Sí, ese es el que dice la hoja de ruta o al final es sí, ese. Claro que sí. Bien. Pobre, ni se lo cambiamos, lo volvemos a poner. No, pero ya se está, ¿eh? Pero bueno, preséntelo usted, compañero. Bueno, vamos con un tema de Bersuit Vergarabat del disco. No tiene nada que ver con el día de hoy. No. Depende el interior de cada uno si tiene con el día de hoy o no. Del disco Don Leopardo, bueno, vamos con Madrugón y después seguimos con más los anormales. Vale. Los anormales. La historia que no te contaron. Lo cortamos. Mentira. Bien, buenísimo. Seguimos con este programa del día sábado, que llamamos Los Anormales. Sí. Yo siempre lo digo como para que la gente que está escuchando al otro lado no se pierda, ¿eh? Tenemos que tener un, ¿viste eso? Que una botonera que diga Los Anormales. Tú. Sí. Y a cada rato no, ponerla. es que Dani pone el coso, el separador, o sea... Sí, pero una... Así cuando nos olvidamos, hace mucho que no decimos, apretamos. Tú. Claro, tipo un pisador. Bien, bueno, en 15, 66, 90, 50, 02, nuestra vía de comunicación. Acordate que si vos no podías escucharnos por internet, ahora se calcula que sí vas a poder. ¿Cuántas opciones tenemos? Se calcula que sí vas a poder porque hay dos streaming más que van a facilitar eso. Así que ojalá que tengas toda la suerte y nos puedas escuchar por internet. Vamos con nuestro querido y bien ponderado Notibiblio, que está en manos de nuestro compañero Hernán Nieves. Sí, ¿qué tal? Gracias, en manos y en boca. En manos y en boca, ahí va. Sí, bueno, en Notibiblio, para si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, le contamos que es nuestra sección en la cual hablamos de la Biblioteca Popular Paulo Freire, y es como un pequeño noticiero donde nosotros pasamos un reporte de lo que se hace y lo que se va a hacer. Les contamos a todos los pibes y pibas del barrio San Atilio y lugares cercanos que en la biblioteca se llevan adelante talleres culturales y educativos todas las semanas. Y tenemos taller de apoyo escolar para jóvenes. Las actividades de la biblioteca están orientadas para pibes de 12, 13 años, para arriba en edad de colegio secundario. Tenemos apoyo escolar los días lunes y jueves a partir de la 1 de la tarde, con el profesor Daniel Guidi, con el profesor el compañero Pablo Silva. También apoyo escolar por la mañana, tenés lunes, martes y miércoles, los lunes con el profesor Daniel Guidi y martes y miércoles con Pablo Silva. También tenemos el taller de video y reflexión que lo lleva adelante la gente de Enraizur, nuestras compañeras Daniela y Fernanda, los días martes a partir de las 14:30. Los días miércoles tenemos por la tarde el taller de perspectiva de género con la compañera Julia para las chicas, ¿no? Ya dijimos, en edad de colegio secundario, y al mismo tiempo funciona el taller deportivo cultural del compañero Pablo Vivas, que esperemos que se haya recuperado de su afección en el pie derecho, tenía un esguince, así que le mandamos un gran saludo a Pablo. Los días jueves por la mañana al cangrejo Lucas Guzmán enseñando guitarra, y ahí están armando algo para el evento del 15 que parece que va a estar bueno. Y los días viernes a nuestra compañera ciruja del arte Ruth o Anaí, depende del lugar donde se haya presentado y cómo se haya presentado, pero es la misma persona, quizá algo esquizofrénica, ¿no? O algo así, pero es la misma persona, la queremos mucho y está ahora pintando acá al otro lado de la puerta, así que si está prestado atención, claro. Puedo, te dijeron esquizofrénica. Puedo llegar a recibir un golpe en la nuca. Sí. Los días, dijimos viernes a partir de las 10 y a partir de las 2 de la tarde en la biblioteca. Y bueno, de lunes a jueves, a partir de las 5, hay muchas personas que están terminando o completando sus estudios secundarios con el Fines 2. Y bueno, hablando de eso, sí, hay que debemos recordar a la gente que Hernán Nieves es profesor de un Fines, verdad. Y algunos de sus estudiantes prometieron escucharlo. Ah, sí, es verdad. Y bueno, si están escuchando, pueden comunicarse. Les para cuento. Insultarlo al 15-66-90-50-02 o para decirle, te estamos escuchando. Claro, sí. Doy una materia hermosa que es problemática social contemporánea. Los días martes a partir de las 7 en la Escuela de Oficio Fortabat, para el quinto cuatrimestre del Fines 2. Y bueno, hay mucha gente copada ahí que capaz que me está escuchando, capaz que no, pero yo les mando saludos por las dudas. Y bueno, nos vamos preparando ya para dentro de 2 semanas, que es el evento cultural de la biblioteca, donde va a haber muestras de estos talleres de los cuales estuvimos hablando, más alguna palabra, poesía, alguna actuación quizá. Sí. Y alguna banda en vivo. Alguna banda en vivo que probablemente sean nuestros amigos de Les Infernández, Infernales. Y Les... Está bueno el nombre. Les Infernales. Mezclaste los gauchos de Güemes con el claro, Martín sí. Fierro, parece. Les Infernales y Desagüe Varela. Que nos va a estar difícil, visitando. Bien, buenísimo. Bien, bueno, sí, el evento del 15, yo para agregar algo, también nosotros es probable que... Va a estar Angie contando cuentos también. Sí, sí, sí, obvio, seguro. Es probable que ese sábado estemos... Si ustedes la quieren conocer, pueden venir a escucharla en vivo. ¿A Angie? Sí. Sí, es verdad, va a estar Angie, va a estar Hernán. Claro, me olvidaba que probablemente estemos transmitiendo en vivo también ese día. Claro. Ajá, eso. Así que va a ser completita la cosa. Sí, invitamos a algunos programas que participan en Tincunaco, porque creemos que la radio fue como una gran impulsora también de lo que es biblioteca y sigue participando también muy fuertemente en biblioteca. Así que creemos que la radio sí o sí tenía que estar porque no podía faltar. Bueno, y eso, vamos a estar transmitiendo algunos programas en vivo, así que ojalá que salga todo bien. Y creo que eso fue todo el Notibiblio, ¿no? Es verdad. Y nos olvidamos también de yo lo quiero, no me la quiero mandar en vivo, ¿no? Pero nos olvidamos una incorporación importante nos debíamos una incorporación importante acá en la biblioteca. Que se olvidó el notibiblio, se olvidó. Claro, no, sí. Mentira, un chiste. No. Chiste. Eso, que la compañera Ángela acá presente va a estar también laburando. Compartiendo actividades. Todos los lunes y los jueves en la biblioteca, así que ahí también la pueden conocer. Va a estar con apoyo escolar, va a estar dando una mano para lo que haga falta. Así que muy amablemente se ofreció para bienvenida, dar una mano. Compañera. Y bienvenida, Angie, bienvenida. Le damos la bienvenida como tengo oficial. Tengo ganas de encontrar un camino nuevo. Bien. Está bueno. Una vez, mira, yo te decía algo así cortito. Una vez hablando con una compañera también de la red del encuentro, hablaba que este trabajo comunitario es un trabajo de una manera excepcional por un montón de características. Y yo le compartía que en realidad este laburo ha hecho excepcional mi vida entera. Claro. He encontrado esto que decís vos, un camino, otro sentido. Y bueno, y es lo que hace que vengamos un sábado a rasquetear una pared, digamos, o que nos hagamos trámites y volvamos tarde y todo eso, porque es un camino interesante. Sí. Sí, la verdad que sí. Bastante, bastante bueno. Es un camino de ida. Sí, es un camino de ida. Es verdad. Que no... Es cierto. Sí, no podés volver, porque cuando querés volver, te sentís tan mal que... No hay 365. Volvés a retomar. No. No hay sube para... Yo siempre... Preguntémosle a Gise, si no. Que anda por ahí, pobre. La figura es la del crayón azul. Siempre pienso lo mismo, que a veces tengo ganas de ponerme como mero el crayón azul y ya. Pero no se puede. Estaría bueno eso igual, Bueno. Hay otras formas igual, con drogas y esas cosas. Claro, sí. No sé si es verdad. El mismo efecto, pero bueno. Bueno, vamos con un tema musical. Claro, para respetar los tiempos, sí. Y que nos dé justo para la tanda y que no hagamos ningún lío como venimos haciendo. Uh-huh. Como yo quiero que a ver si Dani reconoce que estamos bastante prolijos hoy. Sí. ¿No que sí? Sí, estamos. ¿Qué opina Dani? Dijo que sí. Dijo que sí, obligado. Dijo que sí, obligado, claro. Bueno, vamos con un tema de Loquero. ¿Qué se llama? Que se llama Check to Me. Check to Me. Ese es el que está ahí, no te preocupes. Le pusimos otro nombre nomás, pero... ¿Qué nombre pusiste? El Lockout, ¿te acordás que quedó Lockout? Pero sí. Check to Me, pero... No, es Check to Me, es un tema de Loquero, una banda de... Igual lo conoce Ale y los primos de lo que lo hacen. Claro. Es una banda de Mar del Plata que hace poco se estuvo presentando acá en Buenos Aires en Ruta 26 en Del Viso, y que yo fui a ver y la verdad que me gustó mucho. Okay. ¿No? Y bueno. Para todos los marplatenses de Loquero, Check to Me. Y ya volvemos con más Los Anormales. barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Ticunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. No me quiero casar. Y me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar. A mí me gustan las chicas. No soy virgen. No soy virgen. No quiero varitas mágicas. Que de lo que sos no está en los cuentos. Volvió la alegría. Volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo que... ¿Querés un mate o no, sigue hablando? Bueno, que me sigue hablando. Nuevamente en el dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. Las actividades culturales comunitarias recuperan el espacio público, la calle, la plaza, las esquinas, como lugares para celebrar, para alegrarnos y para aprender. La cultura viva comunitaria es lo mejor que tenemos los pueblos latinoamericanos. Con ella sobrevive nuestra gente frente a la pobreza. Y con ella construiremos una sociedad más justa. El 0,1% de los presupuestos nacionales debe destinarse a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente. Una decisión clave para que nuestras democracias sean participativas y reales. Apoyá la campaña de la plataforma Puente. Cultura viva comunitaria. Comienzo del espacio publicitario. Un ángel, una leyenda y una banda. Mavi Rock y sus pájaros de la noche. Ahí estás otra vez, ya ves. Encerrado en tu mazmorra. El sábado 8 de junio a las 22 horas en XLR, Tribulato 449 San Miguel. Anticipadas 40 pesos, con promo 60. En la Fusa, locuras y lugares de siempre. Mavi Rock, 8 de junio, en XLR. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, regresamos de esta tanda, volvimos con los anormales. Tenemos un mensaje que a ver si el teléfono no se me desbarata y lo puedo leer. Joya, buenísimo. Bueno, hola caballeros y damas, si están presentes, ¿cómo les va? Quisiera anhelar, dice, si podría ser el tema Fabricante de Mentiras de Sui Generis. Muchas gracias. Ruth. Perfecto, lo anotamos, que fabricante, se quede hasta el final porque seguro lo vamos a pasar. Anotamos Fabricante de Mentiras. Es un muy buen nombre. Sí, sí, sí. Un muy buen tema. Sí. Pero, como diría el video Capusotto que estamos viendo, nada, mentira, no lo voy a decir. ¿El video Capusotto? Estamos viendo un video Capusotto de rock nacional en... ¿cómo es? Rock nacional versus... Extranjero. Extranjero. Claro, rock internacional. Perfecto, lo vamos a pasar al final, entonces que se quede Ruth hasta el final. Sí, sí. Ese. Y le recomendamos el video Capuzoto, obviamente, que está ahí. Que... ¿Podrías entrar a verlo? ¿Tenés ahí la...? Bueno. En el YouTube está. En el YouTube, claro. Bueno. ¿Con qué seguimos, compañero Alejandro Leizamón? Vamos con el tema que nos compete el día de hoy. El primero. El primero de todos. Ajá. Y es esta pregunta que nos hicimos nosotros cuando... Previo al partido de Boca. Previo al partido de Boca. Y en realidad antes también. Sí, ya veníamos no haciendo haciéndonos estas preguntas. Escuchando... programas, escuchando y viendo programas de televisión como el de algún gordito simpático que, tenemos que, un integrante de Los Anormales que en este momento se está empastillando, no voy a decir quién. Ajá. Pero bueno, que va los domingos no sé si a la noche están drogas. Claro. Mirando, no sé, pero no es un Natalia, con eso decimos todo. Claro, no es en okay. Todo caso Ángela lo conozco, ¿no? Ese sí que, ajá, lo conoce, dice. Bueno, esta pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿nos podemos informar realmente a quién recurrir, a quién no recurrir? Pero, ¿qué es lo que motiva la pregunta entonces? No, sí. Y la pregunta motiva es que hay mucha desinformación para nuestro gusto y nosotros diferenciamos dos polos informativos o desinformativos, como ustedes quieran llamarle. Uno es un polo totalmente oficialista, en donde vamos a encontrar un montón de noticias. Otro día de buenas noticias. Claro, por ejemplo. Como el. ¿Viste? El programa. Podemos de saludar a Daniel Zambrana, que ya creo que tiene. Si tiene micrófono, ¿tiene ahí, micrófono? Dani. Sí. Creo que sí, ¿eh? Si tiene micrófono. Bueno, mientras ni busca el micrófono. No, está ahí. No tiene que buscar. En realidad, la pregunta es como. Porque, ¿vieron? A mí me gusta, entre otras cosas, me apasiona mucho la filosofía. Es una pregunta más bien filosófica. Sí. Que tiene que ver con esto que dice Ale. Pero en realidad, yo pensaba, ¿no? Cualquier persona que llega a su casa después de un día largo de trabajo, en la fábrica, en el supermercado, donde sea, uh-huh, pone la tele para informarse, para saber qué pasa en la política, en el fútbol, en el clima. Sí. Y bueno, y ahí recibe información. Claro. Ideas, palabras, conceptos. Y entonces, pero ¿y si esos conceptos fueran erróneos, fueran mentira? Entonces, ¿se puede uno informar realmente? Sí, bueno, lo que nosotros también decíamos es que, como yo recién comentaba, es que nosotros diferenciamos dos polos de información. Uh-huh. Uno es el oficialista y hay otro polo que es al que accede la gente en la mayoría de los casos. No digo toda la gente, o en muchos casos. Y otro es el polo este contraoficialista, ¿no? Sí. Entonces decimos... O escuchamos al gorrito simpático este y al grupo Clarín, o escuchamos a... Ya no tan simpático. No. Claro, escuchamos a 678 y a otros grupos oficialistas. Incluso hay gente en el medio, sí, que es chistosa también, porque yo no sé si ustedes están notando, si están viendo mucha televisión, compañero Daniel Zambrana, bienvenido. Ahí está, gracias. Saludamos. Bien. Que hay como una farandulización, sí, de algunos temas. El otro día estaba viendo yo el programa de mi admiradísimo Santiago del Moro. Uh-huh. Que llegaste tarde a la repartición de personas a las no, cuales no, es un fenómeno conduciendo. Es un gran conductor y... Sí. No pensé sé. Que vas a decir es el mejor Victor conductor Hugo, de la ¿viste? Televisión argentina. ¿Mejor que Víctor Hugo? Mejor. Conducir un show mediático es difícil. Bueno, no importa. Y estaba sentado el señor Pablo Marchetti... otrora invitado de 678 y TBR y Duro de Mar. Y Duro de Mar. Y el señor uno que habla todo así, que no me acuerdo cómo se llama. Uno que habla así, que siempre estaba en Duro de Mar, un bloguero, uno de estos tipos ultra acá. No me acuerdo el nombre, pero tiene una voz muy particular, ustedes lo van a ver. Sí. Y estaba porque decía el primer arrepentido acá. ¿Quién sería este señor? Este tipo, que estaba muchas veces estuvo en 678, creo que incluso alguna vez condujo el programa, estaba como columnista en Duro de Omar y estuvo invitado en TBR también. Entonces... Pará, me estoy volviendo, no sé quién es. Ahora lo voy a buscar porque es bueno, conocido. Ahí lo buscamos. Y bueno, y se farandulizó el arrepentido K, y era este tipo que lo habían echado. Lo habían echado de esos medios, ¿viste? Lo habían sacado. Uh-huh. También el tipo es bastante, digamos, no sé cómo decirte, cocainómano. ¿Y eso qué tiene y, que ver? Eso afecta su visión. Entonces le empezaron a decir, pero vos sos adicto, qué sé yo, y se armó un re quilombo, pero un quilombo bastante farandulero. Entonces corría en el eje del Lucas Carrasco se llama. El graf decía el arrepentido K, Y bien. En realidad terminaban hablando de la vida personal del tipo, sí. Y que a vos te echaron porque eras un... Lucas Carrasco es que tiene un blog que creo que es la Patria Unida de la Soja o algo así. Sí. A través de ese blog se hizo conocido como un bloguero acá. En un momento llegó a ser casi panelista, se peleó con Dante Palma en un programa de 678. Claro, mostraban esa parte donde él se peleaba. ¿Sabés por qué lo echaron de Radio Nacional? Lo echaron. María Ciobanes. ¿Sabés por qué lo echaron? No. Estaban haciéndole una nota a Félix Díaz. Este fin de semana fue... Félix Díaz. Creo que fue o el sábado o el domingo, cuando fue el festejo por los 203 años de la Revolución de Mayo. Estaban haciendo una nota a Félix Díaz y una cronista. Él estaba como, creo que invitado o parte del... como comentarista, pero no era parte, entiendo, formal del programa. Y le estaban haciendo una entrevista a Félix Díaz por la represión, por el asesinato, por la persecución. Y él le quiso como enrostrar. Ya había hablado mal de Félix Díaz en varios programas de radio y de televisión, inclusive diciendo que a Félix Díaz no lo habían elegido, cuando en realidad sí lo eligió la propia comunidad. Que Félix Díaz en realidad era parte de una operación del grupo Clarín y de Macri, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, un montón de cosas habría intentado, digo, en este tren... De ser ultra kirchnerista y defender al gobierno contra a ultranza. O sea que lo echaron por ser más papista que el Papa. Y él, en una entrevista que le están haciendo, intentó, digamos, en su loca cabeza, hacerle pisar el palito a Félix Díaz y que diga que él tenía algo que ver con algo que no tenía absolutamente nada que ver. Le preguntó por una reserva de cocodrilos de un terrateniente en la zona donde están los pueblos originarios Qom, para... Además, geográficamente, eso está en una zona de la provincia y donde está la comunidad está en otra de la punta de la provincia. La verdad que la periodista que estaba haciendo la entrevista le pidió disculpas a Félix Díaz al aire en la radio por lo que había preguntado y por el mamar dijo, no tiene nada que ver que le pregunte por una reserva de cocodrilos cuando en realidad lo que se está hablando acá es del asesinato a los integrantes de la comunidad Qom. Por eso lo echaron de Radio Nacional. Claro, y él decía, no, a mí me echaron porque yo era, no sé, como que era una oveja negra dentro de todo... Ahora, lo que vos estás diciendo, Dani, es justamente lo contrario, que él lo echaron por pasarse, digamos. Y bueno, y en realidad, si vos veías el programa no te quedaba claro por qué lo habían echado, porque empezaron a hablar de otras cuestiones. Encima parece que él tenía la voz más tomada todavía, sí. Y no se entendía nada de lo que hablaba. Y a todo esto estaba Pablo Marchetti al lado, que ponía cara. Viste que el tipo siempre pone cara. Sí, sí. Ponía cara como diciendo, bueno. Y bueno, a eso me refería. Está el polo oficialista que decía Ale, el polo opositor, ultra opositor, y esta gente en el medio que de pronto se faranduliza en algunas cuestiones que en cualquier sentido serían graves, ¿no? Sí, pero yo también noto otra cuestión que es importante tener en cuenta, que a veces los, como diría Nietzsche, ¿no? Un filósofo, los hechos, hechos en realidad pueden posibilitar, bueno, dice que no existen hechos, que existen interpretaciones, o sea, un hecho puede posibilitar varias interpretaciones que cada uno va a opinar desde su lugar. Eso es una cosa. Pero otra cosa es decir, por ejemplo, que nosotros hoy no estamos acá cuando sí estamos. ¿Se entiende la diferencia? Digamos, no es que a veces hay como distintas verdades, o a veces sí, pero hay cosas que son o no son. Claro. A mí se me ocurre una que pasó hace muy poco con el tema de Vudú, que estaba no sé dónde llevando plata y estaba saliendo al aire por CN23, el mismo momento en el que la Nata decía que estaba en Carmelo, Uruguay. Entonces ahí me parece una diferencia importante, porque... Sí, igual nadie se cree que alguien... salga con bolsos de plata. Por lo menos no yo sé, no me lo creo. Pero ponele tipo, que vos... pero ponele, animado. Pablo, ponele que lo puedas creer. Hay gente que lo cree. Habiendo testaferro, digo. No, habiendo capital financiero por ahí dando vuelta. Bueno, pero esta gente que lo cree, no cree ni en la existencia de testaferros, inclusive. O sea, igual es como una mirada muy sesgada. No, está bien, la pero imagen digo, del tipo saliendo con los bolsos de plata es raro. Pero, digo, para no meternos tanto en ese debate y volver al nuestro, que es de la información, me parece que es importante tener en cuenta eso, que vos podés tener una interpretación distinta sobre un hecho. Y otra cosa ya es inventar deliberadamente. Yo igual pienso que quizá el grupo, que Clarín, ¿no? Es como que más burdo porque tiene que cubrir como más... más espacio, más tiempo todo el día, canales 24 horas, que bueno... Que, perdón, una cosa piola que decía Pablo Marchetti en el programa Infama, así, bueno, contextualícenlo, es que a él un poco le molestaba, él estaba de acuerdo con un montón de cosas del gobierno, pero le molestaba que solo se vaya contra el grupo Clarín, siendo que no es la única corporación que se llena de guita en este momento. Decía, bueno, está bien, si vamos a defender, defendamos todo, pero... No busquemos solo un enemigo, siendo que hay un montón más. Lo que pasa es que las otras corporaciones no son siguen siendo socios del Estado. Claro, no son enemigos, entonces, sino son socios. Era muy importante eso que decía. El tema es el contexto de estar diciéndolo uh-huh. en Infama, que es un programa de chimento, si se quiere, de farándula. Entonces como que quedaba ahí. Lo cierto es que también en otro, al parecer, en otro medio no lo puede decir eso. O en los medios en los que él, digamos... Hay que ver si lo invitan a otros sí. medios. ¿Cómo? Hay que ver si lo invitan a otros medios. Claro, por eso mismo. Este tipo que vos nombrás, por ahí este para la gente que no lo conoce, es el director de la revista Barcelona, claro. una revista... que es que hace humor político, en realidad es una publicación quincenal, era mensual y ahora es quincenal. En un momento fue semanal y fue medio desastroso. Uh-huh. Bueno, llegó, ahora es quincenal y nada, tiene una mirada muy ácida en general de toda la política, sin distinguir partido, sí. pero que cada tanto lo invitan a algunos programas, generalmente... Iván Ojotas. Sí, y nada, el tipo... Es una especie de showman, además de ser el director de la revista Barcelona. Digo, por eso lo invitan. Sí, claro. Es que yo pienso que... Ese es el tema. Cuando vos no podés decir algo en un sí. lugar, no lo podés decir. Capaz que uh-huh. el tipo lo dice ahí justamente porque el único lugar... América pero, 2 que... América 2, perdón. Una cosa muy vieja. América. Está como en el medio, ¿no? No en el medio, sino tiene intereses en los dos lados. Sí. Porque el grupo sí, Vila Manzano está con el gobierno, pero siempre en una relación ahí media tirante. Aparte está de Narváez, que es uno de los más grandes accionistas de América, que va en contra totalmente. Entonces medio como que no saben, a veces con una cosa están de un lado y con otra cosa están del otro. Antes de que sigamos, puedo recordar que nos mandó un mensaje, Mariano Artesano dice, ¿lo conocemos? Mariano, sí. Mariano Artesano dice, hola loco, soy Mariano, pueden pasar Not Good de Sumo, gracias. Dale. Así que anotamos, ya tenemos dos. Rock Nacional, Sumo y era la, Fabricante de Mentiras de... Fabricante de Mentiras de Sui Generis. Bien. No, yo lo que pienso es que creo que capaz que nosotros acá llegamos a una conclusión y la conclusión es que la ley de medios vino para sacar a una... La ley de medios audiovisuales, la que tenemos hoy por hoy, vino... Casi la tenemos, nos faltan un par de artículos. Pero claro, casi. Sí. Vino para sacar a una ley que obviamente se implantó en la dictadura y como no puede ser de otra manera, una ley que le ponía mordaza a muchas voces. ¿Es así o no? Sí. Bueno, hoy por hoy se supone que tiene que existir esa pluralidad de voces que antes no existía, ¿no? Entonces, yo no pienso que esté mal que haya muchas voces que digan diferentes cosas. Lo que pienso que está mal es que... que haya muchas voces que mientan, por ejemplo. Sí, lo que pienso que está mal es que haya muchas voces que mientan y lo que pienso que está mal es que haya muchas voces que le lavan la cabeza a la gente de tal manera, ¿sí? Que la gente que ponen al pobre contra el pobre, porque ahora la persona que es de clase media, por ejemplo, que capaz que tiene para vivir un poco más que un pobre, se la agarre con el que tiene menos guita, con el más pobre. Y vos también sos pobre. Capaz claro. que tenés para comprarte un buzo más o una pilcha, ponele, durante el mes porque laburás. Pero vos también sos pobre. ¿Entendés? Él no tiene para comprarse una pilcha. Claro, es una cuestión clasista. ¿Entendés? Tenemos que revivir al señor Marx y explicarle a la gente de qué clase somos. Igual lo que habría que hacer es ubicar a los medios también, porque los medios no son los únicos que claro. construyen la realidad. Me parece, si no es subestimar el poder de los medios o subestimar nuestra capacidad de poder ver qué hacer con esos medios. Uh-huh. Hay como dos grandes, enormes corrientes en la historia. Está la teoría de la aguja hipodérmica, que dice que baja un mensaje y todo el mundo ve ese mensaje. Después hay otros estudios que hablan justamente de lo contrario, estudios de las audiencias, de qué es lo que uno hace con los mensajes que recibe. Sí es cierto que se han transformado los medios en una especie de espejo y una especie de educador, porque por ahí el rol que antes ocupaba la familia, la escuela, después de tremendas crisis, después de una dictadura muy sangrienta, hoy quien marca un poco el rumbo, y ese quizás sea el problema, son justamente los medios masivos de comunicación, por lo menos en lo que tiene que ver con cierta realidad, porque además nos comemos con que la realidad que es de la capital y el área metropolitana es la de todo el país, y los que tenemos la posibilidad a veces de cada tanto viajar y conocer alguna organización, provincia, lugar, nos damos cuenta que, digamos, este lío, esta histeria de vida es acá, que uno sale 200, 300 kilómetros de la capital y digamos la vida es otra y la, no las hay, discusiones no y son no esta, hay caos tampoco. De tránsito y las discusiones no son estas. Entonces me parece también que muchas veces los medios nos están encerrando en una vorágine complicada, sobre todo en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Y volviendo a la pregunta que hacía Hernán al principio, si es posible informarnos, creo que los medios históricamente han estado relacionados a los que más tienen, a las oligarquías, a digamos a quienes cortan el bacalao en cada una de las sociedades. No sé, uno busca las primeras publicaciones del Diario de la Nación y digamos lo que decía Hernán, el hecho es uno, pero el relato es otro. Digo, hablan, hace un poco se presentó en la Feria del Libro un trabajo muy interesante de Luciana, una compañera de Radio de Juna, que lo prologó Osvaldo Bayer, que se llama Prensa en Conflicto, y habla justamente de la prensa de las luchas obreras de la Patagonia hasta el Puente Pueyrredón. ¿Y cuál ha sido el rol de la prensa en cada uno de los conflictos sociales? ¿Cuáles son las voces que levanta? La semana pasada ustedes leían una crónica, una crítica de ella, una nota de Página 12, porque las voces que fueron a buscar por la represión de los QUOM fueron la de la policía y la de los funcionarios, no está la palabra de los QUOM. Entonces creo que el rol de la prensa, de una por lo menos prensa, por suerte hay otras experiencias de prensa en América Latina, en Argentina, tenemos a grandes intelectuales como Rodolfo Boll, como Cito Lema, el propio Osvaldo Bayer, que cuentan, y después agencias en estos días, Indimedia, Rodolfo Boll, GRDECO, la Red Nacional de Medios Alternativos, todos los medios populares, que buscan justamente generar una contrahegemonía de lo que es la prensa, claro, dominante, porque para esa prensa, eso que digo, que hoy los noticieros parezcan más un magazine que un noticiero, no acuerdo con esto de que siempre todo tiempo pasado fue mejor, me parece que es una visión sesgada de la realidad, pero sí es cierto que antes un programa informativo decía, bueno, esto es información, y por lo menos simulaban que lo que te contaban era estricta información. Hoy son showman, si no, miren a Pavlovsky en la medianoche, ¿no? Claro. Con el video de internet, sí, giro, y las, digamos, fotos graciosas. No, a mí me mata el nabo que presenta cosas tecnológicas. Bueno. Y le dan muchos minutos, ¿viste? Bueno, porque están vendiendo. Pero bueno, en relación a lo que decía Dani, es que hay un tipo de información que es esta, la que estamos viendo nosotros, y que hay otro tipo de información donde hay agencias independientes. Uh-huh. Y el tema es el rol dinámico que el prosumidor va a tomar en relación a eso. Después del tema vamos a estar hablando de algunos conceptos en relación a cómo superar esta dicotomía, ¿no? ¿Qué hacemos con todo, con este mapa de medios, como decía antes la Nata, con estos medios alternativos que no salen en los medios masivos? Uh-huh. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Y no caer en el reduccionismo de analizar todas las noticias solamente mirando dos polos, claro, ¿no? Porque hay un montón de matices en el medio. Recién Dani nombraba un montón de medios alternativos, medios populares. Nosotros pertenecemos a un foro de radios comunitarios de Argentina que se llama Farco, ¿sí? Y que tienen información muy, pero muy rica, y que saca, por ejemplo, estas noticias como asesinatos de compañeros indígenas que son masacrados por luchar por la tierra, que no la saca nadie. Okay. Sí, o la saca Clarín, pero en este momento, porque en este momento le parece que es un insumo en su guerra contra el gobierno nacional. Es verdad eso. Me parece que igual una cuestión también que es novedosa después de la ley de medio para acá es la cuestión de la polarización como en pro o anti, ¿no? O estás si criticás al gobierno, sobre hacer juego a Clarín o a la derecha. Y hablás a favor del gobierno, sos un K, cobras un plan social y, claro, Y que es difícil no caer en eso, Dani, ¿no? Porque qué difícil que no te cataloguen. Pero además, por ejemplo, incluso esto que pasó con el caso de Lucas Carrasco, me parece que viene a justamente ejemplificar lo que pasa para de los dos lados. De un lado, Lucas Carrasco nunca existió para La Nata y para Clarín y para los periodistas de Clarín, siempre fue un gil de un blog que invitaban porque habla a favor del gobierno. O existió para eso, ¿no? Para decir que era ultra K y que era el peor ejemplo del ultra kirchnerismo. Al oficialismo le sirvió hasta que metió la pata y hubo que echarlo, ¿no? Y no más. Ahora, lo que pasa es que algunos caídos en desgracia en el gobierno parece que nunca hubiesen sido parte del gobierno, ¿no? Porque hoy uno escucha a funcionarios hablando de Sergio Massa y parece que fuera un fantasma, ¿no? O un tremendo opositor, cuando no hace muchos años fue jefe de gabinete del gobierno nacional. Sí, aparte, fue director de la ANSES. Entonces, esta cuestión de que el que se aleja, el que saca los pies del plato es un enemigo, y a partir de ahí tuvo una historia, ¿no? Porque a partir de ahí Recordemos que su vinculación con la dictadura fue, o su vinculación con las corporaciones, o le paga el sueldo Clarín. Una cuestión muy tremenda, porque hay una cuestión casi de investigación de la persona que yo no vi en otros momentos de la historia en los medios de comunicación, ¿no? De buscar, no sé, a Magdalena, que cada tanto le pegan en 678. Mucho de lo que está ahí, de los periodistas que están ahí hablando hoy, gracias a que estamos en democracia, cuando Magdalena Ruiz Guiñazú dijo por radio, acá llega filtrado y todos sabemos quién es el general que dice esto se dice y esto no se dice. Ella lo dijo al aire en una radio. Después, si le hizo una entrevista a Videl o no le hizo una entrevista a Videl, si le preguntó o no le preguntó, no le repreguntó, me parece que habría que estar en ese momento en los zapatos de, sí, hay, de hay como un termómetro y tipo, de la coherencia que, y yo, ¿dónde estaban ellos en ese momento, no? Para hoy ponerse en los paladines de la democracia y agarrar y todos los días darle y darle palo. O La Nata, que fue el primer tipo en la Argentina que, no sé, que fundó Página 12, que el primer tipo de periodista que en la Argentina empezó a dar a conocer investigaciones sobre la deuda externa, sobre la ilegitimidad de la deuda externa. Digo, era más o menos un proce para muchos de los que están hoy sentados ahí, y sí, parece que hoy simplemente, porque está en la vereda enfrente, todo eso no cuenta. Me parece que hay que ser justo. Digo, La Nata para mí, personalmente, hoy está equivocado de lo que está haciendo. Ha vendido su fuerza de trabajo a un monopolio que lo está utilizando, y cuando no le sirva más lo va a descartar, como tantas otras, digo, y se ha valido de su trayectoria, de, sí, del esfuerzo, del trabajo que ha construido él personalmente, pero que cuando no le sirva más lo va a descartar. Quizá él hoy no lo ve, para mí está equivocado, pero eso no le quita mérito a que sea el fundador de Página 12, sí, y a que haya investigado, sí, a la deuda externa y tantas otras cosas en la Argentina. Entonces me parece que eso también es complicado, ¿no? Porque parece que a partir de que hablan a favor en contra del gobierno, caen en una desgracia tremenda, ¿viste? Sí, para mí lo más descalificante es que, hablando de La Nata, por ejemplo, es que hace muy poco tiempo, ¿sí?, el tipo se paró al frente de un cuadro, hablando de multimedios Clarín y haciéndolo totalmente de goma, diciendo todo lo que ellos hacen, diciendo cuántas empresas tienen, qué sé yo, conexiones. Y hoy está trabajando para ello. Uh-huh. Para mí me parece muy descalificante eso. Porque está bien, pero eso lo podés decir. Pero una cosa es que vos digas, bueno, a mí me parece que eso le quita credibilidad al tipo. Uh-huh. Otra cosa es que vos agarres y todos los días le dediques 10 o 15 minutos a pegarle al tipo, cuando vos fuiste incluso la compañía de redacción de La Nata. Sí, sí, como sí, si bueno, fuese el eje del mal de todos los problemas que tiene la Argentina. Además no hay mucho más para descubrir. Un tipo que tenía una trayectoria, se fue a trabajar en otro lugar y trabaja en ese lugar. O sea, no trema. Sí, te da bronca porque era un intelectual orgánico, en términos de Gramsci, de la clase trabajadora, si uh-huh. se quiere, o del periodismo más progresista. Pero, y bueno, y después pasó esto. Más sí. que eso no se puede decir. Te da bronca o no te da bronca, pero no hay mucho más para decir. Yo quizá lo analizo en un plano más, perdón si es cursi, pero más sentimental. Y yo no quería. Yo creo, no, no creo mentira. Que duele más la traición por todo esto que hablamos recién, y ahora escucharlo diciendo me tienen podrido con la dictadura, con los desaparecidos. Y ver, eso es un recorte también, Eso hay que... Pero no, dice sí, ponele que sea cosas. Un recorte. De ese tipo de cosas hay miles. Pero está bien, Pablo. En todo caso puede ser coherente, porque él estaba en contra del gobierno en los 90, en contra del gobierno después del 2000 al 2001. No, no es coherente, porque si vos luchaste por esa causa y ahora decís que te rompen las pelotas que hablan de esa causa, para mí justamente es incoherente, es lo contrario. Yo creo que es juzgar a alguien por algo que dice una vez, no está bueno. No, pero... Sí. Y descontextualizado, ¿no? Bueno, sí, pero perdón, igual no lo está pueden. Bien, es una frase desafortunada. Sí, igual no pero lo eso, no lo, como decía Dani, no lo descalifica para siempre. No sé si lo descalifica para siempre o no, pero lo que yo digo, yo por ahí no soy periodista y eso, pero yo he visto la película de la deuda externa, todo eso, que como que en el momento que yo la vi, hace como, no sé, 8 o 10 años atrás, era como revelador totalmente, porque no se conocía mucho. Uh-huh. Ahora por ahí está todo con mucho más a flor de piel las cuestiones políticas y uno entiende los intereses de Clarín y todo eso, en ese momento no. Y la verdad que o sea, la sensación que yo tuve era como cuando vi, no sé, Memoria del Saqueo, una cosa que el tipo, bueno por ahí voy a hablar ahora de Pino, es que justamente así, por ahí hay algún tema totalmente diferente, paralelo con Pino parecido. Que ahora se vincule con Lita Carrió, ponele. Sí. Para mí es y se como, le están yendo todos como desconcertante lo de Pino. Y, claro, y lo pero, de La Nata, pero es el mismo caso, no, pero para mí no le quita, o sea, no puede ser que un tipo no le quita pase, que haya hecho las tres películas, las cuatro películas, las cinco que eran reveladoras. Pero es legítimo sentirse decepcionado por esa persona. Sí, pero eso para la gente que lo votó, que lo sigue, claro, que lo escucha, que pero yo lo que estoy criticando acá es el ensañamiento que hay de los medios y de los periodistas que aparecen en los medios oficiales todo el tiempo, que se dedican prácticamente exclusivamente a pegarle a Pino Solanas, a Lilita Carrió, a Bueno, en su momento fue arredrado también. A la nata. Y además, a muchos que son, que habían sido, eran ¿sí? aliados. Digo, a cada tanto le pegan a Alberto Fernández. Ahora, yo quiero hacer. Era jefe de, ¿sí? de gabinete. Sí, está en el oscurantismo. Yo quiero hacer una pregunta que a ver si me la contestan. Pero después del tema. O, de ser la pregunta, vamos a. Hago al la tema, pregunta y después vamos. Después porque el tema tiene mucho que ver con. Después me la contestan. Sí. Escuché una cosa. Digo, los periodistas oficialistas, ¿no son igual a la nata? ¿No hacen lo mismo que está haciendo él? No, me parece que la. Digo, si la nata también se dedica a hacer eso. Igualmente estábamos hablando de la nata en términos de que hace un tiempo luchaba por unas causas, no, bueno, que ahora hoy, está en contra. Hoy, y los... Digo, el periodismo oficialista, sí, pero... ¿no está haciendo hoy lo mismo que está haciendo la nata, sí, pero al revés? Me parece que nosotros luchamos siempre por tener una memoria histórica y tal. O sea, siempre tenemos que tener una memoria. No nos podemos olvidar del sí, pasado. Sí, igual para después del tema, ¿eh? Acordate. Bueno, dale. Sí, porque hay gente que no cambia de parecer en sí, su sí, vida. Ya sé. Y que sigue militando y tal. Este tema... Sí, igual yo no conozco a todas las personas, pero yo solamente tiré esta pregunta porque quería que usted me den su opinión. Y capaz que, como decía Pablito, después del tema seguimos sí, charlando. Sí, que lo va a presentar Angie, porque... Bien, Angie, el temita. Sí, es lo que te estaba contando, que hay gente que no cambia sus convicciones. Que, ¿como que, quién, que, por ejemplo? No, como el tema habla un poco de eso. Es el necio de Silvio Rodríguez. Como Silvio Rodríguez, justamente. Como claro, Silvio. Claro. Que viene y te cobra 700 pesos de Luna Park. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Los Anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Hola, soy Nico y me parece que a la nata no lo usa nadie y no lo descarta nadie, lo hace por plata. Ojo, a mí también me gustaba, pero cambió. Punto. Es obvio por plata. Si podés poner la de Los Redondos que dice mentir es violencia, que no me acuerdo el nombre. Aguante. Pues, un fenómeno. Justo estábamos hablando de eso mientras pasaba el necio de Silvio Rodríguez, sí. De que en lo personal creo que el argumento de que es por plata no pesa. Angie pensaba lo contrario. Yo creo que todos lo hacen por plata. Hay gente que no se vende. Todo lo que están en el nivel de exposición que la nata, C78 y los programas más masivo, todos lo hacen por plata. No solamente. ¿Vos pensás que por una sola razón nada más? Sí. Yo creo que a la nata le están pagando mucho porque le está sumando mucho a la posición. Pero fue para ellos estratégicamente. A la posición del grupo Clarín. Entonces está bien que le paguen mucho. Pero no sé si es una cuestión que se explica solamente por la plata. O sea, hay gente que. Si no, con ese razonamiento, Sandra Russo, Barone y todos están haciendo lo que hacen por plata, porque tienen un nivel de exposición, estar todos los días hablando del gobierno a favor del gobierno nacional, merece un nivel de exposición y se supone de sueldo. Me parece que no es solamente, o sea, es una explicación muy simple, sino la de plata. No, si todo el mundo, yo coincido con Ansi, no todo el mundo se compra y no todo el mundo se vende. Entonces me parece que. Pero por eso digo que no es válido el argumento de que lo hace por plata. Así como puede haber gente que se compre y que se venda, me parece que hay gente que no se compra y se vende. Pero sí adhiere algo porque coincide en ese momento con que en este momento eso es lo que lo representa. Yo creo que para mí coincido con Nico en que la nata cambió, pero no creo que haya cambiado solamente por plata. Claro. No es tan simple la explicación O sea, si la sociedad se explicaría solamente por cuestión económica, vámonos a casa porque no hay nada más para hacer. Me parece que la cultura, que la educación, que hay un montón de cuestiones que pesan a la hora que. Sin duda la cuestión del dinero, porque uno puede filosofar todo lo que sea, pero llega a su casa y tiene que parar la olla, como se suele decir popularmente en el barrio. Pero me parece que no es lo único que pesa, sino mucha gente. ¿Qué hace tanta gente trabajando, como contaba Hernán en el principio, en cuestiones sociales, donde no se forra de plata, donde gasta a veces su vida entera para hacerlo? Claro. Porque hay otras cosas que motivan la vida, no solamente la plata. Bueno, Ale tiene la verdad de la milanesa, ¿eh? Pero primero nada más decir algo. Sería un reduccionismo. Lo que pasa es que también es complicado pensar que otro tipo de razones pueden haber motivado un viraje que uno lo entiende como casi por completo, digamos. Por eso digo que es difícil pensarlo fuera de lo que... Yo también estoy de acuerdo que no todo se explica únicamente por una cosa, porque si el día de mañana... No todo es unicausal. No, nada es unicausal. Pero entonces digo, es difícil entender, por lo menos para mí, ¿qué otra razón puede darle sentido a ese cambio de la nata? Sí, igual también pongamos dentro de todo esto intereses económicos, dentro de todo esto pero también. No, pero no solo hay la cuestión económica. Hay una cuestión, por ejemplo, de prestigio. Sí. ¿No? Hay un montón de gente que es adicta una vez que llega a. Hablo de actrices, actores y hasta periodistas, que llega a una cuestión de prestigio. Y ellos quieren mantener esa cuestión de prestigio. Entonces, no así como trabajan hoy en un noticiero de un canal de aire, pretenden seguir trabajando en eso porque para ellos volver a su, no sé, a su canal de Rosario o a su canal local es perder prestigio. Entonces, no solo hay cuestión económica, hay cuestiones de otra Además, índole que pesan. Para la nata podría estar hablando a favor del gobierno en 678, con cierta cantidad de televidentes, y quizá él prefiere tener otro nivel, aparecer con otra figura. El mismo Pergolini, digo, el tipo es un empresario, pero sigue vendiendo la imagen de pibe rebelde. Y eso lo hace aparecer ahora en la radio y antes en la tele como un tipo que gozaba cierto prestigio. Entonces, sí. No solo se explican, por eso digo, no solo se explican por cuestiones económicas. Hay otras cosas que pesan también. Además, hay cuestiones del personalismo. Digamos, hay gente que es muy personalista, o sea, que llega a un punto donde es él y nadie más. Tenemos el caso de Pino, perdón, si hay algún seguidor. Tenemos el caso de Carrió. Carrió sí, mucho tiempo fue la bandera del progresismo. Y llegó un punto en donde, nada, ¿qué le pasa? Por solo quedar, se queda solo en todos los espacios, y eso no es algo, uh-huh. A ver, te da que pensar, aparte de que ahora tiene un discurso que roza lo misticista, roza un montón de otras cuestiones, que ya no es seria, pero durante mucho tiempo, como la nata, fue la bandera del progresismo, fue la bandera de la denuncia en los 90, y eso tuvo cierto mérito. Sí. Si no, quedamos invito, solo con esta parte. Invito a traer o a llevar al debate otra vez al terreno más bien filosófico, ¿no? Sí. Entonces, ¿podemos informarnos realmente? Digo, yo cuando llego a mi casa y prendo la tele o leo el diario o escucho la radio, ¿me estoy informando? ¿Estoy siendo adoctrinado? Escuchamos a Ale, ¿te parece? Porque Ale tiene una frase que te va a explicar sí, algo. Sí, tengo una frase acá que también viene con tu pregunta. Capaz que ya la conoce. Sí, viene con tu pregunta y viene también a filosofar sobre este tema. La frase dice así. Gente millonaria le dice a la gente rica que convenza a la clase media que la culpa es de los pobres. ¿Sí? Yo vi esta frase en un Facebook. Justo en el Facebook. A un hombre que tenía la máscara de B, de venganza, ¿no? Uno de mis personajes favoritos, de paso aprovecho, y que tenía esta frase. Entonces empezamos a debatir sobre ¿quién sería el millonario? ¿Quién sería el rico? ¿Quién sería el millonario? Clase media, ¿quién sería el pobre? ¿Quién sería el rico? El de clase media y el pobre. ¿Quién sería? ¿Cómo estaría? Y esto abriendo un poco el juego en relación a los medios, que siempre lo charlamos en el programa. Creemos que la gente millonaria, teniendo en cuenta esta frase, sería los medios más grandes a nivel global. Digamos, tenemos CNN, tenemos Fox. Fox News, otras cadenas de Estados Unidos que nosotros no conocemos pero que son grandes, que esa sería la gente millonaria, ¿no? En relación a intereses de un sector o de una cuestión más bien política. Uh-huh. Los ricos vendrían a ser los grandes grupos de América Latina, en nuestro caso, ¿no? Televisa o Globo, Grupo Cisnero, que es el de Venezuela. Hay un montón de estos medios que son grandes. ¿Cisnero no es de México? Es la clase media de siempre. ¿Cisnero no es de México? No, ¿sabes qué? No sé, pero creo que sí. Televisa es de México también. Sí. Bueno, y esos serían los millonarios. Los que conocemos el nombre. Claro, sí. Eso es muy cierto. Lo que yo quisiera aclarar antes De los multimillonarios no conocemos el nombre. Sí. De los ricos sí. No, pero de los millonarios no. Lo que yo quisiera aclarar antes de seguir con el debate es justamente esto, que no caigamos en el reduccionismo como para seguir analizando toda esta clase de temas que estamos analizando y charlando. Y Hernán tenía un ejemplo en relación a este. Yo creo que la frase esa ejemplifica uno de los ejes de los medios de comunicación, tiene que ver con la cuestión económica. Tal cual. Porque es una cuestión estrictamente económica. Gente rica le dice, gente millonaria dice gente rica que le diga a los pobres que son peligrosos. Y Hernán tenía un ejemplo en relación a eso. ¿Recordás? Pero seguimos yendo por el mismo canal, me parece. Hay que ver solamente qué hacen, lo que preguntaba Hernán. Una persona llega a su casa después de laburar 12 horas, prende la tele, se está informando o no se está informando. Por ahí pasa la cuestión, porque no sé, yo escucho muchas veces, capaz que ustedes también, a ver gente que escucha en la radio o la tele y dice, ¿y a mí qué me importa? Lo que le pasó a escucharla alguna vez. Entonces, ¿por qué no se van a trabajar? ¿No tienen nada que hacer en la casa? Esa es otra cuestión que también muchas veces se repite. Pero sentido, gente, ¿no?, que consume algo y dice, no sé, escucha una frase y a mí qué me importa. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, entonces, igual. Hay que ver qué hace la gente con los mensajes que recibe. No siempre recibe y hace exactamente lo que se supone que, o supone el que pensó el producto, la gente va a hacer. O sea, alguien que inventa diseña una publicidad, contrata a alguien de marketing, se supone que por ver esa publicidad uno después vaya a consumir esa marca. Y hay muchos estudios de los medios de comunicación que dice, eso no es así, no es matemática, no es 2 más 2 es 4. Sí, puede fallar. Está atravesado por un montón de cuestiones culturales. Entonces hay que ver qué se hacen con esos mensajes. Aparte, no es lo mismo. Sí. Hace poco estuve en un taller de radio comunitaria, vino gente de Venezuela. No se pasaron, ¿se acuerdan la campaña Un Diego para la Torre que lo pasamos acá en la Tincunaco? Sí, ¿no? Sí. La radio de Juna. El chiste era que un Diego era porque el que hablaba era Diego la Torre. Todo en la Argentina. digamos, no hay que explicar nada porque es un chiste que se entiende fácil. Claro. Sí, sí, sí. Diego Latorre es el que habla, juntemos un Diego, pongamos un Diego para Latorre, que era la torre de transmisión de la radio comunitaria. Bueno, pasaron ese spot y había gente de Venezuela y no se rió y claro, los miraban porque, no lo porque hubo que explicar que Diego Latorre, digo, entonces no siempre la gente inmediatamente entiende un chiste o reacciona frente a determinado mensaje haciendo lo que el mensaje supone que se va a hacer. Entonces hay que ver esto, que cómo es el consumo de esos medios de comunicación. Entonces, cuando prendemos la tele, ¿nos estamos informando o es compañía nada más para no estar solo en casa? Claro. Bueno, en realidad nosotros planteamos este debate para plantear una alternativa. Y lo que vos nos comentás nos viene muy bien, porque nosotros queríamos... Ahí, Hernancito. Claro, porque en realidad el ejemplo que se me ocurría con respecto a esta especie de manera de explicar, ¿no? Esto de para quién, ¿no? Que los ricos... le dice a los de clase media que la culpa tiene los pobres porque se lo han encomendado a los millonarios. Era el caso de Maxi Darío, Costequi Santillán, que después de la masacre del puente Perreo en Avellaneda, tardaron 2 días en salir la foto. Y yo me acuerdo a Cristina Pérez diciendo: habría sido un enfrentamiento entre los mismos piqueteros. Y fue una. Y ese era el mensaje, asco, hasta que apareció en la foto. Y, que la tenía guardada. ¿Podemos recomendar el documental ya que estamos acá? Sí, la crisis causó 2 nuevas muertes, que esa había sido la tapa de Clarín en el momento, y ahí sí parecía un caso donde se trataba de esto, de que los mismos, o sea, hacer creer a todo el mundo que la culpa era de ellos, cuando fue algo pero ahí tenés un ejemplo concreto, Hernán, de lo que hacemos nosotros con los mensajes. ¿Qué hicimos, por lo menos yo ese día, qué hicimos los que recibimos el mensaje? Yo no creí los piqueteros se mataron entre sí. Agarré, subí al tren y me fui al puente al otro día bajo la lluvia como todo el mundo a manifestarnos en contra y a exigir que aparezcan los verdaderos culpables de la represión que había sido la policía, los jefes de la policía, el gobierno provincial, el gobierno nacional en ese momento, que era Eduardo Duhalde. Digo, sin saber efectivamente, a través de las fotos que publicó Clarín 2 o 3 días después, justamente cuando ya era imposible sostener la mentira de que se mataron entre sí, ya el hecho de ver las imágenes daba cuenta de que no se habían matado entre sí por la represión policial. Sí. Y además habían cubierto esos hechos la Red Nacional de Medios Alternativos, dando cuenta de justamente lo que había pasado. Digo, yo me enteré de lo que había pasado, pero mucha gente que vio la tele no creyó lo que estaba viendo. Entonces, aunque el intento fue, miren que acá se mataron entre sí, esto es lo que pasó oficialmente, la gente veía eso y no leía eso, leía acá nos están mintiendo, porque la gente no se mete tiro entre sí, menos la gente que está reclamando por bolsones de comida. Sí, lo preocupante es la especie de blindaje mediático que tiene la mayoría de los políticos, o muchos políticos, ¿Duhalde? ¿Sí? Y que, obviamente, Duhalde como... El amigo de Clarín. Pero justamente, quiero rescatar lo que vos estás contando, Dani, porque habla de un tipo... con una relación activa ante ese conflicto. ¿Vos qué hiciste? Te fuiste hasta ahí. Tuviste que ir. Y vos eras un tipo informado. Y hay mucha gente en la actualidad que solo se informa a través de la televisión. No toda, como estábamos hablando. Y yo creo que ahora, con las herramientas multimedia que hay, que antes no había, con la web, con un montón de cuestiones, exige de uno mucho más de lo que del solo consumo de las noticias, o del solo consumo de una parte de las noticias. Entonces creo que lo que queríamos plantear es que era para superar esta dicotomía o este momento en donde la información es sesgada de ambos lugares y que uno tiene que ser una persona activa en ese rol, hay un concepto que se está acuñando mucho, que es el de prosumidor. ¿Qué dice? Que las herramientas web, la tecnología, otorgan un montón de herramientas que antes no había para producir y consumir a la vez. Es decir, nosotros mismos, al hacer un blog, estamos siendo prosumidores. Estamos teniendo información que, aparte de consumirla, la producimos para relanzarla. Si tenés un blog, de hecho, el fenómeno de los blogs es de este tiempo, antes no existía. Y lo que se hace es hacer una relectura de esa información. Obviamente, la relectura puede ser a favor de una parte de la balanza o en contra, pero la idea es de un consumidor... activo en relación a la información que tiene y a la posibilidad de producir nueva información. Por ahí creemos que ese puede ser una alternativa, teniendo en cuenta que, como decía Dani, existen un montón de medios que no son visibilizados, pero que tienen página web, que tienen lugares donde uno puede escucharlo. El informativo de Farco, que lo pueden escuchar acá en la Tincu, es parte del asunto. Vos podés informarte ahí de cuestiones que de otra forma no te enterarías. y podés relanzarlo a través de un blog, por ejemplo, a través del Facebook, a partir... Bueno, el Facebook no es tan serio en ese sentido, ¿no? Pero podés tener un rol activo en la cuestión informal. Recién decía... Bueno, Dani es una persona muy informada. Yo creo que de todas las personas que yo conozco, la persona más informada. E incluso a vos te debe consumir mucho tiempo informarte. Sí. Pero hay, pero es parte de tu trabajo. Pero como vos decías, hay mucha gente que llega y prende la tele o prende la radio y queda con esa mirada. Sí, la única sesgada. Información es el Salamín mostrando la tablet en el canal 11, digamos, ¿no? No sé, Hernán tiene otra. Otra yo quiero, volviendo a las cuestiones filosóficas y para parafraseando a Nietzsche, yo creo que lo que hay que decir es que el hombre ha revivido. Porque lo que nosotros necesitamos es justamente para romper con estas cuestiones es ser personas activas. Porque si uno no tiene una postura activa con respecto a estos temas, yo pienso que ahí sí, más allá de lo que haga con la información, queda como medio rehén de lo que le dicen los demás y ya está, no hay otra alternativa. Por eso decíamos que esta etapa necesita el compromiso de las personas. Claro, pero... El compromiso mínimamente de ese tipo, para no quedarse con una visión sesgada. No, pero digo, porque yo también me acordaba, no sé, el año pasado, el anterior, fui al Chaco y pensaban que nosotros éramos, no sé, que era el lejano oeste, que vivíamos cagándonos a tiro y cosas así. ¿Por qué? Y porque consumen los mismos noticieros que acá. Que por sabían que Santa Fe y Pueyrredón estaba cortada. Claro, por ahí ejemplo. Te hablan de la 9 de julio y para ellos estaba como a 1000 kilómetros, qué sé yo, no sé cuánto, 500 kilómetros. Y de verdad que ellos, la visión que tenían era que acá en Buenos Aires, y igual yo explicaba, nosotros no vivimos en Capital, vivimos en Buenos Aires, pero que tampoco es así, no es que... Era como una cosa que todo el tiempo estaban matando a alguien o robándole a alguien, es que capaz que es así, pero no es lo único que pasa. Entonces me parece que si no hay una nada, si no hay una cuestión de ser activo con respecto a las informaciones, nos quedamos con ese, nos hacemos esa idea de cómo es otro lugar y capaz que nada que ver. Bueno, algo más para decir, dijimos muchas cosas, Dani. No, por ahí esta cuestión de la pregunta inicial, si es posible informar, yo creo que hay no solo los medios formales de información son herramientas de información, justamente, valga la redundancia. Me parece que además cómo consumimos medios, que es un poco por ahí la clave de esto, si claro. Le creemos o no le creemos, tiene que ver con un montón de formación que deberíamos empezar a tener, un ejercicio que se debería empezar a hacer, por suerte se va haciendo en las escuelas. Ahora hay materias que hablan sobre medios y cultura, ¿no? Un montón de cuestiones vinculadas a ese tema que son sumamente interesantes porque, bueno, la Constitución garantiza el derecho al acceso a la información y no solo involucra consumirla, sino producirla. Y ahí está un poco lo que hablaba Ale al principio de la ley de medios, si hay o no acceso a la producción. Pero me parece que, en definitiva, todos tenemos la posibilidad de informarnos. De hecho, cada uno después lo que hace es generar un sistema de prioridades. No sé, voy a decir cualquier cosa vinculada al barrio que yo veo cotidianamente. La gente que juega a la quiniela encuentra la artimaña para saber que salió la quiniela en la primera, en la segunda, sí. Si quieren acceder a la información, se accede. La gente que fanática del fútbol de algún cuadro en particular, compra, lo lee, o espera en el noticiero, o pone tal radio, tal programa específico, porque sabe que ahí van a... la gente accede a la información, hay que ver justamente qué prioridad le damos a distintos niveles de información y cuál es la información que históricamente nos han hecho creer que es la relevante, ¿no? Si tiene que ver con los cortes de ruta, con si está congestionada la Avenida Libertador, o si vamos a llegar tarde en el tren, o si hay otras noticias que están siendo solapadas justamente por esta vorágine de producción de noticias. Porque una cosa, la discusión filosófica que decía Hernán, de es posible conocer la verdad, o uno conoce los hechos y en función de esos hechos, inclusive algunos los falsean para mentir, pero inclusive a pesar de esa discusión filosófica, hay cada vez mayor cantidad de producción de lo que se llama la noticia, que la noticia no es la verdad y no es el hecho, es una interpretación del hecho. Entonces hay, de un mismo hecho, hay varias interpretaciones. Un ejercicio que se hace en las materias de medios es plantar un objeto que tenga una forma de un lado y otra forma del otro y poner a las personas de uno y otro lugar y los dos están viendo algo, los dos afirman que eso es así y en realidad los dos están diciendo la verdad y no, porque le falta una porción de la verdad. Entonces, a lo que accede es a una visión, a un relato de algo que pasó, no al hecho concreto. Entonces, en la medida en que pueda ir informándose o accediendo a la información a través de diversos medios con miradas diferentes, va a poder tener una cuestión mucho más rica de conocimiento de eso que se llama realidad, además que es un invento de los medios. Pero es muy difícil, sí. Eso, Dani. Es muy difícil, yo mejor prendo nada. Pero no, pero se puede. Se puede y está bueno esto justamente porque la mayoría de la gente, o mucha, no quiero decir la mayoría, ¿no? Siempre comete el mismo error. No generalice. Mucha gente, general. Sí, no me gusta generalizar. General. Mucha gente lo que hace es esto, vuelve el laburo y lo primero que hace es prender la tele y a dónde pinte, ¿eh? Puede ser bueno, pero la novela o el noticiero de algún canal de aire o alguna otra cosa. Lamentablemente no hay mucho acceso, ojalá que yo creo que hay cada vez más acceso. No hay una construcción de alguien activo, por eso. Claro, pero porque bueno, fueron muchos años de amedrentamiento. Fueron muchos años de no tener muchas otras fuentes, uh-huh, tampoco. Sí, sí, sí. Es una cuestión de educación también. Uh-huh. Es que en realidad nos educamos todo el tiempo. No, no sé si lo último que sí, no, lo ya último, estamos. Por favor. Era porque habíamos deslizado la idea de la caverna, ¿no? De Platón, pero no explicamos, pero la caverna es una explicación. Para Platón había dos mundos, el ideal, que era el perfecto de las ideas, y bueno, y el real, el nuestro, que es defectuoso, y explicaba cómo se podía llegar a la verdad o a la luz, a la episteme, le decía él, que era, contaba la historia de unos esclavos que están en una caverna, que no se pueden mover, y que solo pueden ver proyectado en un muro sombras. Y para ellos la realidad es esa porque no ven otra cosa y no conocen otra cosa hasta que uno se quiere liberar y trata de salir y llegar hacia la luz, que se es el conocimiento. Se saca los grilletes. Saca los grilletes, emancípate de la esclavitud mental, diría Bob Marley. Se saca los grilletes y va caminando y va hacia la luz. Sería en este caso que la luz era el conocimiento. Sí, pero el camino hacia la luz no es fácil, ¿eh? No, es un camino sinuoso, diría el profesor Márquez, que lo vas a tener. Es un camino sinuoso, difícil, complicado. Y yo creo que ahí uno, o a mí se me ocurre, que puede estar la metáfora de ser activo en cuanto a la recepción de ideas, de mensajes, de conceptos y también de información. Y lo que más me atrae a mí sobre la alegoría de las cavernas es que este personaje que logró salir y ver un poco de la realidad... ¿Qué le pasó? Volvió para buscar a otras personas, a nosotros, uh-huh, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros es, si nosotros alcanzamos algún saber o algo que nos parece interesante, volver y buscar a otra persona para transmitírselo. Y así es como vamos a intentar cambiar el mundo, ¿no? Sí. No sé si vamos sí, a llegar a la luz, pero yo creo que igual tenemos que ir por ese camino. Sí, sí, seguro. Bueno, nos llegó un mensaje capaz que para cerrar este tema. Sí. Dale. A propósito de la plata y todo. Dice que los periodistas laburan por plata. La diferencia es que la nata se vendió y cambió su ideología por plata. Eso es lo que dice este ¿se mensaje. ¿Se puede? No. Yo estoy con las preguntas. No doy ninguna respuesta. No sé. ¿Se puede cambiar la ideología por plata? Y sí, es el ejemplo. ¿O no? Entonces la ideología no existe. Sí, sí que existe. Si me la saco y me la pongo como si fuera una remera. Bueno, pero hay gente que se la pone como si fuese una remera y gente que no. No, lo que dice Angie es que no. Tiene que ver con lo que yo decía hoy hace un rato. Para mí es difícil comprender el cambio sin... Sí. Sin caer en esa cosa media reduccionista del dinero. Bueno, pero Dani explicó, hay cuestiones de personalidad, de prestigio, que bueno. Claro. Sí, pero yo Dani no lo vería nunca con el pelo corto afeitado, con una camisa, hablando en FM100, por ejemplo. Yo no creo que... eso. El sistema de FM100. Bueno, ponele una de esas, Radio bueno, Disney, no ¿qué sé, le parece cualquiera. Si escuchamos Extremo Duro? Sí. Ah, sí, Stand-by. Sí. Quería decir del tema... que es Stand-by, que seguramente que lo habéis puesto un montón de veces, pero este nos tiene encanta. Un trocito del poema ideario que había recitado un par de sábados atrás. Ajá. Que estuve hablando con el escritor, lo encontré por Facebook. ¿Por dónde? Por la web, ¿viste? Sí. Y nada, vive en un pueblito de España, al sur, en Andalucía. Un pueblito muy chiquito de pescadores. Y nada, recomiendo su blog, que es elsexodelasmoscas.blogspot.com. Y nada, ahí... lo vais a encontrar y vais a poder leer todo lo que escribe porque es un prosumidor. Un buen ejemplo de prosumidor. Sí. Bien, sí, sí. Bien. Bien ahí, teniendo el concepto Bien aplicado, muy bien. Bien aplicado, ¿eh? Sí, bien, igual bien, si bien. Les digo de dónde viene el concepto no les va a gustar. No importa. Pero no importa. No importa, no importa. Pero sí, después lo explicamos acá. Tenemos que escuchar una canción y ir a una tanda, ¿verdad? Sí, ¿listo? Sí, porque si no, aparte tenemos gente de Alemania que nos está esperando. Sí, Tomás está ya a punto de salir con su columna alemana. Perfecto. ¿Con qué vamos? Stand by, extremo duro, y después seguimos con qué. Los anormales. Me da vértigo el punto muerto. Y la marcha atrás. Vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me arruina las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas, y aquellos que se aferran a sus ideales son los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido. Parado frente al mar, mientras el mundo gira. Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno la espera, quiero fundirme en tu fuego como si fuese de espera. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Volvió la alegría, volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo que... ¿Querés un mate o no, sigue hablando? Bueno, sigue hablando. Nuevamente en el dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, Tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Comienzo del espacio publicitario. Un ángel, una leyenda y una banda. Mavi Rock y sus pájaros de la noche. Ahí estás otra vez, ya ves. Encerrado en tu mazmorra. El sábado 8 de junio a las 22 horas en XLR, Tribulato 449 San Miguel. Anticipadas 40 pesos, con promo 60. En la Fusa, locuras y lugares de siempre. Mavi Rock, 8 de junio en XLR. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Fin Aires. Fin del espacio publicitario. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conocemos. Bueno, volvemos después de la tanda. Con más alegría que nunca. Con más alegría que nunca, eso, exactamente. Podemos recordar que pueden comunicarse al 1566905002. Uh-huh. 1566905002, que estamos intentando que... Estamos intentando comunicarnos con Tomás desde Baviera, Alemania. Que el sábado pasado iba a charlarnos, sí, sobre estaba, una columna. Estaba colgado en la montaña, digámoslo sí. Así. Claro, sí, el sábado pasado no pudo, así que quedó pendiente para este sábado y estamos intentando comunicarnos con él. Ahí se escucha, a ver si él nos escucha a nosotros. Escucha, ¿eh? ¿Se escucha? Sí. Hola, Tomás, ¿me escuchás? Sí, acá estoy. Ahí está. A Dani igual nos va a dar una mano a ver si se escucha. ¿Se escucha ahora? Perfecto. Bien, perfecto. Ahí se escucha bien. Bueno, Tomás, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá compartiendo este programa de Los Anormales, con algunos debates. Y bueno, esperándote a vos e intentando comunicarnos con vos. Y a veces funciona, a veces no. Pero bueno, lo tecnológico no es lo nuestro, digamos. No, tampoco lo mío. Estamos en un problema ahí. Estamos en un dilema medio jodido. Bueno, Tomás, te damos la bienvenida a este programa de Los Anormales para que, bueno, nos cuentes un poco sobre lo que vos quieras. Dale. Bueno, Tomás, contá. Yo justo tenía preparada una columna. Sí. Así que bueno, la voy a decir la verdad, la tenía preparada hace un par de semanas y, bueno, estuve un poco retocando. Bien, perfecto. Buenísimo. Entonces lo escuchamos, te escuchamos, Tomás. Bueno. Hola. Me dice así. Sí. La fobia social en este mundo maquinada por los más poderosos es hoy en día una epidemia. Medito con conciencia y lo mejor que puedo decir es basta de practicar la hipocresía. No estamos en este mundo para ser correctos y solo correctos. No basta con cumplir, sino con ir más allá y de dar todo de nosotros, no un poco. Con esto estoy diciendo dar y ayudar con amor y esfuerzo. Ayudémonos a perder las fobias y seremos más libres. Más importante que nuestros ideales y nuestras tendencias políticas es cuán humanos somos. Y seremos aún más humanos en tanto lo practiquemos, ya que de nada sirve que solo pensemos lo puro que seríamos si fuésemos un poco más humanos. En fin, ser libre con humanidad, ser humanos con libertad, por y para nosotros. Y esto un poco lo traigo a colación espontáneamente por lo que hoy hablaban, que me gustó mucho el debate, es... yo creo que si se sigue debatiendo de esta manera, o si hay cada vez más grupos como ustedes que debaten estas cosas, yo creo que sí se puede llegar a la información. A la información pura y objetiva no vamos a poder llegar nunca, porque eso es una utopía. Pero sí podemos llegar a informarnos, eso sí. Pero justamente para eso hay que debatir y no hay que quedarnos con lo primero que nos sirve en bandeja cuando llegamos cansados del trabajo y obviamente no tenemos ganas de hacer nada más que prender la tele. En fin, esta era un poco mi humilde columna, y bueno, la cual firmé como el corresponsal anormal en el extranjero. Vamos, todavía. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, supongo que tendrás preparada varias más, ¿no? Porque... Y sí. Gracias, Tomás. Se habría cortado. ¿Hola? El Skype. Se cortó. Bueno, pero llegó justo... Ahí está, ahí está. Sí, no los escuchaba. Ahí está. ¿Nos escuchás ahora, Tomás? Sí, ahora los escucho. Sí. Bien, bueno, te decíamos que ojalá que tengas más columnas como esta preparadas, porque la verdad que nos gustó mucho lo que leíste. Sí. Y la verdad que sí, estamos de acuerdo con vos. Esta cuestión de llegar a casa cansados y prender la tele y comernos lo primero que nos sirven en bandeja, como vos bien decías, es una situación que pasa a menudo con un montón de gente. Sí, que bueno. Sí, sí. Que pasa con mucha gente, pero bueno, la idea es no quedarse con esto y seguir debatiendo, seguir armando grupos, seguir tratando la realidad sin reduccionismo, como bien decíamos hoy acá nosotros y tiramos sobre la mesa. Y vos nos decías que te gustó mucho nuestro debate sobre el tema de medios y todo. ¿Cómo son? Yo quería preguntarte, ¿cómo se trata la información allá? ¿A qué medios recurrís vos, por ejemplo? Te voy a ser muy honesto. Sí. Muy honesto. Sí. Soy muy escéptico. O sea, como buen anarquista que soy, no creo en casi ningún medio. O sea, amigo tuyo, Ale. Fuera de joda. Sí. Sí me gusta el debate. Eso sí que me gusta. En eso sí creo. En el debate sí creo porque me parece que se plasman muchos puntos de vista. Entonces eso me parece mucho más real que... no importa que sea un gordo o un flaco que hable en la televisión y no importa si está del lado de Clarín o está del lado de quien sea, no importa. Uh-huh. O sea, acá en Alemania creo en lo mismo que puedo llegar a creer en Argentina. O sea, me da igual. Lo que pasa acá en Alemania es algo muy jodido, que es que en la televisión se muestran cosas muy naif, digamos, o sea, muy inocentes, ¿sí? Y es como que la verdad solamente la puedes escuchar en radio. En serio. O sea, no en otro lugar. Qué buen. En Alemania. Es un buen dato, ¿eh? Lo podemos cortar y ponerlo acá, ¿no? Los anormales, la verdad solo la puedes escuchar en radio. Igualmente creo que la radio, o sea. Eso es mi humilde opinión. Sí. Mi humilde suele decir más la verdad, o la pura verdad, que otros medios, ¿sí? Sí. Otros medios están atados a la estética, digamos, o a la imagen, como dicen, que quieren darle la producción y todo eso. ¿Y allá se escucha mucha radio? Ahí es como que caretean un poco todo. ¿Se escucha mucha radio allá? Se escucha mucho, sí. Se escucha mucho. Y también hacen programas de debates, por ejemplo, suelen, o sea, a veces en la semana por ahí no, pero los fines de semana suelen invitar, por ejemplo, a algunos rockeros, por ejemplo, a esta banda alemana Die Totenhosen, o cantante, a Camino, y le hacen preguntas en serio, que tiene mucho que ver con su experiencia como rockero punk, y le empiezan a hablar de cuestiones políticas, y cuando está bien normado está muy bueno. Uh-huh. O sea, a mí me gusta, es así. Bien. Y vas a escuchar noticias que no la vas a oír en radio, o sea, vas a escuchar, por ejemplo, si hay hambre en alguna parte de Alemania, si hay, desastres en Berlín, qué sé yo, acá en Baviera era lo que iba a decir también, o sea, acá es muy lindo, qué sé yo, el tema de los Alpes, las montañas y eso, pero se podría decir que es la provincia más careta, digamos, es eso. Entonces, yo mucho, por mi personalidad, no me llevo mucho con la cultura de acá, ¿entendés? O sea, sí. Caigo perfecto con la, qué sé yo, con la cultura de Berlín, pero no con la de acá. O sea, eso sí. Está bien. Y como te dije, bueno, acá es como que todo lo que es radio, sí, es siempre lo que más se acerca a la pura verdad, y todo lo que es, televisión es bastante careta, ¿sí? Buena definición. Bien. Sí, buena definición, la verdad que sí. Y está bueno este dato de que vos considerás que en la radio podés escuchar parcialmente o parte de la verdad, o de la que vos considerás verdad. Y está bueno ese dato, ¿no? Porque estaría bueno también preguntarnos a qué medios se puede acceder, o a qué medio tiene más accesibilidad. Ahí está. La gente. Perdón, me trabé. Por sí, eso, sí. Pero Tomás, la pregunta era, ¿a qué medio tiene la gente mayor accesibilidad ahí en Alemania? Claro, esa es la pregunta. Mira, o sea, como te dije, radio. Lo que es televisión es todavía, o sea, esto no lo digo para alentar a todos aquellos programas que no nos gustan de Argentina, pero acá es todavía más cerrado el tema de televisión, ¿sí? Uh-huh. Acá es más cerrado todavía. Está bien. Obviamente que no, como bueno, por su carácter alemán, no van a hacer esos debates o esas, qué sé yo, parodias del gobierno y todas esas cosas. Sí. Se cuida mucho. Hay uno o dos programas que hacen comedia sobre, qué sé yo, la presidenta, bueno, la canciller, Angela Merkel y estas cosas. Están buenos, son interesantes. A veces lo veo grabado por internet, bueno, mejor. Pero yo lo que trato de hacer siempre es, miro, o encuestas, cuando quiero hablar sobre política, miro encuestas o documentales, o trato de informarme. Pero sí lo, o sea, sí soy de la ideología que no está mal igualmente ver todo. O sea, no uh-huh. está mal. Si, por ejemplo, no te cae bien el gordito simpático o amargo, como quieras llamarle, que está en Argentina dando un programa, pero míralo. O sea, míralo, pero... No, yo lo miro un rato, pero al ratito ya se ve insoportable. Qué bueno, vamos a ver a Jorgito. No, míralo y analiza a ver lo que estás viendo. O sea, es como cuando, qué sé yo, a mí en el último año de secundario, que no fue en el colegio donde cursé con Hernán, nos hicieron leer Mein Kampf, o sea, Mi lucha de Hitler, pero nos incitaron y le dijeron, bueno, hagan como quieran, pero bueno, van a saber más sobre el nazismo. Y lo leímos y supimos más sobre el tema. ¿Sí? Nadie sí, compró sí. el libro como si fuera el libro de cabecera. O sea, claro. Es solamente informarse. Bueno, o sea, ahí hay una técnica... Y hay una técnica que es la técnica, una de las técnicas anarquistas que te dice esto, ¿no? Que tenés que conocer bien a tu enemigo para luchar contra él, ¿o no? Por supuesto, porque si negás todo de tu enemigo, o sea, no podés llegar a llamarlo enemigo, o sea, es un desconocido total. Uh-huh. Sí. Es eso. También. Ese es, bueno, el tema. ¿Qué les parece si le damos a elegir hay que conocer, yo creo que hay que conocer aún mejor a tu enemigo que a tu amigo. Uh-huh. Es así el tema. Bien. A Tomás le damos a elegir entre Fabricante de Mentiras y el otro tema era de Sumo, que no recuerdo, está acá, que nos pidieron. Sí. No Good. No Good. Así que, Tomás, elegí entre Sumo o Sui Generis. Sui Generis. ¿Y? Podés elegir entre Sumo o Sui Generis. Está diciendo Sumo. Está diciendo Sumo, no sale al aire. No, pero... no, yo no lo escucho. Bueno, Tomás, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, sí. Te damos para elegir entre dos temas, entre dos temas. Uno es Sumo y uno es Sui Generis. ¿Cuál preferís? Sumo. Bien, ¿viste? Sumo. Estaba diciendo Sumo. Bueno, bien, escuchamos entonces No Good y después terminamos, Hernancito. Sí, bueno. Bueno, Tomás, no, te agradecemos muchísimo tus palabras, tu columna, seguí conectado y bueno, el sábado que viene tendrás tu espacio para expresarte acá a través de la Tincunaco, en Los Anormales. Muchas gracias. Sí, de una. El sábado que viene voy a la montaña más temprano. Vamos, dale. Bien, buenísimo. Bueno, Tomás, muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Un abrazo, Listo. Chao, gracias. Chao. Even Los Anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, odio a Chano. Bien. Solo sí, quería decir. Dijiste eso. Que le ibas a dijiste que le ibas a decir. Bien, bueno, volvemos con Los Anormales ya para emprender la retirada. Y bueno, decirles a los oyentes y las oyentes que nos quedó un segmento del zapatismo que lo vamos a estar desarrollando el sábado que viene. O sea que Hernán trajo esa remera, digamos, al cohete. Igual no se ve por la radio. No se ve por la radio. Claro, no se ve por la radio. Pero bueno. Sentimiento. Y nos vamos a despedir con el cuentito de Angie. Que vamos, ¿sí?, a escuchar. Que vamos a escuchar ahora a continuación. Y después vamos a saludar un poco. ¿O quieren que primero hagamos saludo? No sé, como quieran ustedes. ¿Cómo preferís, Hernán? Lo ponemos a la democracia. Primero hacemos los saludos y después. Escuchar el cuento. Bueno, primero el cuentito. Escuchamos el cuentito y después hacemos los saludos porque ya vinieron los compañeros de una nueva costumbre. Bueno. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante un muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que yo un día escribí pensando en ti, como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero cuando yo te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección, y este mundo, tal como es, será tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino, y siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Madre, pienso que prometes y me vuelves a fallar. Bien, muy lindo el cuentito, ¿eh? Muy lindo. Muy la poesía. Muy la optimista. Poesía. Sí, se llama, sí, sí. Se llama Palabras para Julia, es de José Agustín Goytisolo. Es conocido porque lo canta Liliana Herrero, Mercedes Sosa. Como han interpretado muchos cantantes este poema. Y él lo escribió, es un poeta español que se murió en el año 99. Lo escribió pensando en su hija y en su madre que fue asesinada durante la dictadura española. Y es como un poeta como de poesía libre. Vivió como una vida muy bohemia y tal, tuvo muchas depresiones y tuvo también una muerte un poco trágica porque se cayó de la ventana mientras estaba arreglando. Como Olmedo. Sí, pero Olmedo no estaba arreglando nada y se cayó un balcón. Y estaba borracho. Pero no se conoce mucho al poeta, pero conocemos sus poemas a través de este poema que es Canción y es muy conocido. Uh-huh. La canción del Lobito Bueno, que en los jardines. Bueno, esa canción me gustaría escucharla y me gustaría que la traigamos porque está buena. La voy a traer porque en los jardines de Argentina se escucha. Y es una canción que se llama El Lobito Bueno, ¿no? Érase una vez se llama. Érase una vez. Ah, yo me acuerdo del Lobito Bueno, entonces como que la asocio con Lobito Bueno. Bueno, nos estamos yendo porque ya nos están pisando los talones. Nos están pisando los talones. Bueno. Sí. Saludos, vamos a arrancar así. ¿Quieres? Perfecto, perfecto. Dale. La organización según Ale. Rápido, rápido a Miguel, a Pichín si nos está escuchando, a George, a Cristina y ya está. Bien. Yo quiero saludar primero, ante todo, al señor Daniel Zambrana que ha engalanado nuestro programa de hoy, le ha agregado valor, como siempre, al compañero desde Alemania, Tomás, Y bueno, estamos internacional porque acá tenemos a la compañera desde España, así que estamos sumando de a poco, de a poco ya nos estamos organizando, ya estamos apareciendo un programa de verdad. Así que bueno, saludo a la gente de la radio que está engalanando, esa palabra que me gusta. Engalanando. poniendo mucho más linda la Tinku, así que gracias por estar. Le mando un saludo a Dai, que seguramente está escuchando, a mi hijo que lo voy a ir a pasear. Y bueno, en general a la gente que estuvo participando vía mensaje de texto también, muchas gracias. Y a ustedes, ¿no? Mis compañeros, compañeras. Bien. Bueno, yo, bueno, lo mismo, para no redundar, toda la gente que nos estuvo escuchando y, bueno, Tomás, a los compañeros que están acá en la radio. Y bueno, muy especialmente, bueno, a Gise, que nos está escuchando también, y a Sofía, yo no podía parar de pensar en mi hija cuando escuchaba esto, que es la más hermosa expresión de la vida que yo conozco y que está del otro lado, toda pintada, porque no paró, mientras nosotros estamos acá sentados, ya estuvo pintando el mural con las chicas. ¿Me habrá pintado a mí? No sé, no creo. Así que, bueno, para Sofía fue esto. Bien. Despídete, bueno, Ale. Sí, un saludo enorme, un agradecimiento enorme a todos y todas las personas que estuvieron del otro lado escuchando y que siempre están, obviamente. Que bueno, no voy a nombrar ahora porque capaz que me olvido de alguien. Pero bueno, un agradecimiento como siempre y agradecerle también a Dani. Me gustaría que participe un poco más seguido porque es verdad, engalanó, como decía Pablo, nuestro programa. Sumó valor, es así. Y nos desasnó. Tal cual. Sobre un montón de cuestiones. Y la verdad que está bueno el aporte que hizo y obviamente todos los sábados. Un programa de 3 horas. Sí, obviamente todos los sábados salvándonos las papas, sacando las papas del fuego cuando nosotros hacemos cualquier cosa. Recién dijo, pueden enchufar acá en la compu y sale mucho mejor el audio. Bien. Y fue como una gran revelación. Exactamente, así que el sábado que viene capaz que no tenemos que andar haciendo la parabólica para hablar con Tomás por el aporte del compañero Dani. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos estamos escuchando el próximo sábado en este programa que llamamos Los Anormales. Los Anormales. Tincunaco, un encuentro radial. Volvió la alegría, volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo... Que... ¿Querés mate o no, sigue hablando? Bueno, sigue hablando. Nuevamente en el dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre.